Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Desármela. El pan sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Con un par de las pibas, a ver si pinta una divertida, alguna cara desconocida, o que pase el tiempo un poco más lento, tal vez te están haciendo unos pesos, para que sobre. Bueno, ahora sí ya estamos en Desdicha, este segmento en el que decimos, desdecimos, repetimos, formulamos, cuestionamos, no sé, ya hacemos lo que queremos, nos pasamos de tiempo. Ya somos una república independiente. Sí, bueno, esto quería decir que lo dije en off, pero lo voy a decir en on en este momento. Lucía Renovelino se acaba de declarar una micronación independiente en Valentonadas y tira el pique que quiere cuando quiere la presentación. Está muy bien, Lucía. Va en el orden que quiere en el segmento. Te reconocemos como mujer libre de Envalentonadas. Bueno, y ahora sí, porque mucho se ha dicho de las revoluciones a lo largo de la historia, ¿no? De hecho, lo que se dice en ellas y de ellas es muy importante, porque acá nos pusimos poéticas en el guión, porque ¿quién dice que las palabras no son revolucionarias también, eh? Ah, es verdad, porque hoy estamos hablando mucho de las revoluciones políticas, ¿verdad? Pero hay muchos tipos de revoluciones, si se quiere. Revolución, el arte es una revolución, la revolución de conciencia de la que hablaba Marley también, parece como muy destacable. Bueno, pero ¿qué pasa? Hay frases que han quedado como en el imaginario social de las revoluciones, ¿no? Uno le dicen una frase y ya sabe que eso fue de una revolución o que lo dijo determinada persona. Pero les voy a pasar a contar algo por demás interesante. Si yo les tiro la frase, más vale morir de pie que vivir de rodillas, ¿qué me dice? ¿Quién la dijo? El Che. ¿Alguien más tiene algo para decir? No, sí, el Che Guevara. Al menos es el póster que yo tuve en mi dormitorio toda la vida. Industria favor, cultural se llama eso. Claro, díganme que era cierto. Bueno, el Che Guevara lo dijo, y está bien, pero no es original de él. El tipo dijo esa frase. Él la citó, digamos. Él la citó. Lo que pasa es que, claro, uno no anda parándose en estrado diciendo, y según dijo, no sé quién, en tal año. Podría haberlo hecho. Porque esta frase también se la adjudica a Emiliano Zapata, anteriormente. Porque Emiliano Zapata también lo dijo. Pero ¿saben qué? Es de una mujer. No es ni de Emiliano Zapata ni de Che Guevara. Hay diversas fuentes históricas que acuerdan que esta frase pertenece a Dolores Ibáurruri. Ibáurruri, porque el tilde va en la A. ¿Quién era Dolores Ibáurruri? Una política afiliada al Partido Comunista Española. Es una mujer que nació en 1895 y falleció en 1989. Bueno, obviamente fue en 1933. No, esto es hermoso. Ella fue la presidenta de la recién fundada Unión de Mujeres Antifascistas. Una real feminista y comunista que tuvo un papel muy importante dentro del Partido Comunista Español, obviamente exiliada en la dictadura de Franco, fue presidenta del Partido Comunista Español y, bueno, cuando volvió de su exilio político, terminó siendo diputada por el Partido Comunista por Asturias, particularmente. En el año 2015, ya fallecida, obviamente, fallece en 1989, el Partido Comunista la declara presidenta de honor a perpetuidad. Así que esta mujer es quien pronuncia, o al menos quienes acuerdan algunas fuentes históricas, pronuncia por primera vez esta frase en un discurso, siendo ya la presidenta del Partido Comunista Español. ¿2015 o 2005? 2005, exactamente, 10 años antes de lo que dije. 2005 que se la declara entonces presidenta honor a perpetuidad del Partido Comunista Español. Así que bueno, esto, parece que Emiliano Zapata después toma de su discurso esta frase y luego el Che Guevara la toma de Emiliano Zapata. Quiero aclarar algo, mi mamá está siempre ahí, me dice, más conocida como la pasionaria. La pasionaria, es verdad, porque además ella fue una trabajadora de la prensa comunista. escribió para muchos periódicos obreros. Bueno, fue editora, fue... Y creo que uno de los primeros lugares donde escribe es un lugar que se llama La Pasionaria. Y a partir de eso, ella toma ese seudónimo como a nivel de lucha, de combativa, digamos, así a llamar La Pasionaria. Así que una gran luchadora. Vamos a mandarle un beso a Marisa, que hoy... No se lo mandé hoy porque pensé que ya no nos estaba escuchando. Pero nada, que está ahí siempre, nos manda data y todo. Nos manda data. Genial. También me dijo que había muchos países que se llamaban Concha. Ese es el, mi mamá está trabajando, quiero que lo sepan. Por ejemplo, en España, que está la Bahía de la Concha sobre el mar Cantábrico. Por ejemplo, eso es lo que hace mi mamá cuando nos escucha. En un momento, voy a decir esto también, en un momento indignada, me dijo, me tengo que ir a una reunión, la puta madre, no las puedo escuchar más. Por eso no le mandé el beso. Y le tuve que decir, cual niño chico que no se quiere ir de la casa del amigo, mamá, no te preocupes, lo subimos como podcast, después lo escuchás. No, pero no me quiero ir, estoy enojada, me dijo. Todo porque no podía escuchar el programa en vivo. Marisa, te mandamos un beso y te decimos, escuchalo en el trabajo y googlea todo lo que busquemos, porque estas dos horas, en realidad, en el trabajo ya te las robaron. Estamos de acuerdo que no nos pagan todas las horas que trabajamos, así que estas dos horitas en valentonada. Estamos de acuerdo que lo que damos a cambio por lo que consumimos no es plata, sino tiempo de vida, así que... Exacto, así que escucha tranquila en el trabajo y te mandamos un abrazo. Bueno, hay varias frases que han sido como icono de las revoluciones, ¿no? Sí, no, yo solo quería decir que me sorprende tanto que no supiéramos nada de esta señora, ¿no? Qué raro. Rarísimo. Sí, rarísimo, como si viviéramos en un sistema patriarcal, ¿no? Una cosa extrañísima que no sucede de hecho. Pero bueno, sí es así. Bueno, después hay un montón de frases vinculadas sobre todo. Esto es lo que nos llega a nosotros como mundo occidental, ¿no? Seguramente las revoluciones de Oriente, Medio Oriente, también haya unas cuestiones muy fuertes que a nosotros no nos llegan. Nos llega más lo que tiene que ver, bueno, con Latinoamérica, obviamente. E incluso nos llega más lo europeo, ¿no? A nuestro pesar, siendo que tenemos países vecinos que han tenido grandes revoluciones. Como, bueno, México, que no es vecino, pero estamos más cerca por lo pronto que Europa. Emiliano Zapata ha pronunciado unas cuantas de ellas, ¿verdad, Vale? Sí, tiene varias. Digo una y la primera. El que quiera ser águila, que vuele. El que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen. Era tan maravilloso, sí, Emiliano Zapata. Era tan maravilloso. ¿Qué pensás de esta frase, Alito? Me encanta. No, es muy gráfica, es excelente. Es excelente y es esto de, bueno, vos asumís si no querés moverte y quedarte quietito sufriendo los horrores que te pasan, pero no tenés derecho a quejarte, ¿verdad? Si no estás ahí en el campo, digamos, de batalla. Sí, bueno, después tiene esta otra que también, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Te amamos, te mandamos un saludo de mí. Es como el que los carteles que están ahora que dice, respete la existencia o espere resistencia, ¿no? Una cosa así. Sí, exacto. Bueno, acá hay una que también es asignada a Ernesto Che Guevara, que bueno, acá después podemos problematizar esto y ver realmente si estas frases fueron de estas personas, si la pronunciaron, no sé si se les adjudicó con el tiempo o si las tomaron de otros lugares, que creo que no es la discusión importante de hoy. Pero esta frase es muy linda y dice, sean capaces siempre de sentir en lo más hondo cualquier injusticia realizada contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. De hecho, un poco lo predicó el Che, ¿no? Como ahí andar. Pero es esto de también meter lo sensible, ¿verdad? En la revolución. Que en un momento parece que es como, bueno, muy racional, muy teórica, muy política, muy no sé qué. Pero no, es sentir indignación por la injusticia. Eso hace un revolucionario una revolucionaria. Sí, ¿no? Como esto de lo que nos separan todo el tiempo, que es sentir. Lo del otro como de uno también, ¿no? Como somos lo mismo. Y de ahí nos sacan. Y creo que por eso no llegamos a grandes cosas. También quiero mandar otro beso al Poppy, que está ahí del otro lado también, todo el tiempo mandándonos data y comentándonos cosas. Solo quiero decir que el Poppy, cuando estaba saliendo para acá, me dijo, con respecto a esto de las micronaciones y las revoluciones, tengo una idea, me dijo el Poppy. Después te la cuento. Y me dejó como loco. Me dejaste como loco. Si hay algo que no me puede decir es eso. No sé. No sé qué idea será. No sé qué intención tiene. Pero seguramente se pueda tomar de insumo, ¿verdad? Para la mismísima conquista. ¿Quién te dice, Poppy? Esperamos que le cuentes a Alito para que Alito nos cuentes a nosotras. Cuéntese, se me pone ahí, demás. Pero bueno, les voy a decir otras pequeñas frases. Y de esta hablamos un poco hoy con Nacho, cuando decía que Buenaventura, el líder de la Revolución de Cortina, andaba por ahí como agitando a pequeños poblados o pequeñas personas. Porque, ya lo dijo Lenin, la revolución no se hace, sino que se organiza. No por algo, Buenaventura era el Lenin de Cortina. Buenaventura lo sabía. Y bueno, otra mujer también, también comunista, Rosa Luxemburgo, dijo una frase muy interesante: quien no se mueve, no siente las cadenas. Medio como por la línea del gusano, ¿no? Uh-huh. Como ella mismo. Por la línea de gusano. Si no te mueves del lugar, no te vas a dar cuenta de la opresión que estás viviendo, ¿no? Muy interesante. Bueno, después, este señor Bertolt Brecht. Me encanta el nombre porque es re difícil de pronunciar, pero muy fácil. Muy, muy alemán todo, sí. ¿No? Dijo: al río que todo lo arranca lo llaman violento, pero nadie llama violento al lecho que lo oprime. Opa. El tema de la revolución y la violencia que hablábamos hoy, ¿no? Este momento bisagra donde la revolución de Cortina no sigue porque entienden que usar la violencia no es la manera. Pero bueno, ¿qué es violencia? ¿La toma de las armas o la opresión de 200 años? Bueno, acá un poco era lo que plantea Bertolt Brecht, que tira otra frase muy buena. Recuerden que Bertolt Brecht es un gran dramaturgo alemán y dice lo siguiente: ¿qué es el robo de un banco en comparación con fundar uno? ¡Ah! Y Bertolt te deja con ganas de salir. Clarísimo, con los fósforos. Paso por el bro, ahora fósforo. Me vuelvo loca. Pero bueno, hay un millón. Tenemos la de Salvador Allende, muy reconocida, que dice que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y bueno, lo interesante es hasta cuándo uno se siente joven. También, ¿no? Porque yo creo que él no habla de una franja etaria particular. No creo que, bueno, las personas de entre 15 y 25 años tienen que salir a romper todo. Creo que es las personas con espíritu joven tienen que ser revolucionarias necesariamente. Sí, acá tenemos otra que viene un poco por la línea esta de lo que hablábamos con Nacho, lo que él decía en esto de mirar hacia el pasado y retomar un poco esas luchas, que es una frase de Augusto César Sandino que dice: nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte. Y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo. Otros nos seguirán. Bien, el líder de la revolución nicaragüense, ¿verdad? Sandino. En este plan hay muchas otras frases que tienen que ver con esto de, bueno, podrán cortar las flores, pero no detener la primavera. Uno puede matar a las personas, pero no matar sus ideales, ¿no? Es esto, como que este proyecto de la revolución es un proyecto compartido mucho más grande que una persona o un grupo pequeño de personas. Yo voy a tirar una que no sé quién es, que Lu la va a ubicar, porque ahí donde nosotras laburamos está, tipo, un stencil. Y la vemos siempre que dice: muere un hijo de puta, nace una flor. Es hermosa, pero... no sé si tiene algo que ver, pero que me encanta. Siempre que muere algún militar rancio, pienso en eso y digo, hay un montón de flores que están naciendo en este momento. Qué lindo, viene la primavera. Igual, ¿qué tienen que ver las putas otra vez, no? Bueno, sí, mujeres que no tienen la responsabilidad. Claro, como... En este concepto de ser un hijo de puta, no literal, sino un sorete, ni ya. ¿Cómo es que dice? No sé, como no nos echen la culpa, ellos son la mierda, una cosa así, ¿no? Sí, las claro. Putas no tenemos la culpa. La culpa no tenemos, exactamente. Digo, no son hijos nuestros. No son hijos nuestros, eso es lo principal. Bueno, y si les parece bien, nos vamos despidiendo, porque son 11:10, con esta gran frase de Víctor Hugo, que dice: cuando la dictadura es un hecho, la revolución se vuelve un derecho. Terrible frase, es así que bueno. Atentos todos. Víctor Hugo, también gran dramaturgo y novelista francés. Vale, nos tenemos que ir, ¿no? Vamos a ir con un gran tema también, que tiene mucho que ver con la revolución, más particularmente, bueno, con España y con la guerra civil. Pero les vamos a decir que se queden escuchando Radio Pedal. Sí, exactamente, Radio Pedal sigue. ¿Hay trazos hoy? Hay trazos hoy. ¿Qué tienen? No se sabe todavía. No se sabe todavía. ¿Misterio o desorganización? Yo creo que es más misterio. vamos a ver, o quizá en una de esas escuchemos alguna nota que ya tengamos por ahí, pero algo de trazos va a haber a las 5 de la tarde, como todos los días, como todos los viernes, como de lunes a viernes a las 17 horas. Después tenemos En Trance a las 18, a las 20 horas Universos Paralelos y a las 22 horas el podcast de La Máquina de Tejer. Bien, antes de irnos queremos leerle un pequeño fragmento, y esta vez sí de despedida, de lo que es la nota de Nacho, porque bueno, tiene algunos conceptos que tienen que ver con la revolución que a nosotros nos gustan mucho. Así que lo vamos a leer y después vamos a escuchar esta canción popular italiana que les comentaba recién, que es Bella Ciao, que se ha hecho, bueno, muy popular ahora para algunas series comerciales que andan en la vuelta, pero que como sabrán es parte de un himno de la resistencia antifascista italiana utilizada por los partisanos, italianos, entre el 43 y el 45. Un cubico fría con un par de las pibas. A ver si pinta una divertida. Alguna cara desconocida. Porque pasa el tiempo un poco más lento. Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. ¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Va lento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político.